Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, gracias, Jorge. Volvimos al Liceo 1 de la ciudad de San Carlos, aquí en Melchor Maurente, entre 25 de agosto y 33. Y en esta oportunidad para hablar con Damián Mozo, justamente integrante de la filial San Carlos de FENAPE, porque se está realizando una movilización aquí en el liceo, una movilización que es a nivel nacional. En Maldonado es aquí, en el Liceo 1 de San Carlos, y en el departamental, allí el liceo, en el liceo departamental, ¿cuál es la movilidad, Damián? Bueno, buen día, en primer lugar. Muchas gracias por acercarse hasta San Carlos para hacernos esta entrevista, que nosotros consideramos muy valiosa y muy importante, porque las posibilidades que tenemos de salir en los medios de comunicación no son demasiadas, y entonces agradecemos este gesto de parte de ustedes en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a lo que decía y preguntaba la compañera, sí, efectivamente, en el marco de un paro de 24 horas que ha decretado la FENAPE para el día de hoy, los docentes sindicalizados de San Carlos nos estamos movilizando frente al Liceo número 1 de San Carlos. Estamos haciendo una movida lo más colorida que podemos, lo más integral que podemos, con participación de docentes de todos los turnos, inclusive algunos de ellos que nos acompañan hoy no están sindicalizados, pero están de acuerdo con aquellas causas por las que estamos luchando. Y bueno, en el caso del Liceo Departamental de Maldonado, que era también lo que nos preguntaba Karina, se está desarrollando allí una ocupación por parte de FENAPE Maldonado y de FENAPE Zona Oeste, que integra Piriápolis y Pan de Azúcar, y los compañeros están en el Liceo Departamental allí ocupando el centro. ¿Hasta qué hora estarían ocupando? No sabría decirte, eso implica un proceso de negociación con las autoridades para la desocupación, que todavía no se ha desarrollado, así que los compañeros siguen allí. Damián, fuera de micrófonos, justamente hablábamos de por qué esta movilización, de por qué estos reclamos. Contale a Jorge y la audiencia. Bueno, en realidad, básicamente estamos hablando de tres puntos de reivindicación importantes para nosotros. En primer lugar, rechazar una vez más el ajuste presupuestal que ha establecido la ANEP para este año, que había comenzado ya el año pasado, pero que este año se nota aún más gravemente. Estamos hablando de que el sindicato estima que hay unas 40.000 horas docentes menos este año, consecuencia de un recorte presupuestal enorme que ha implementado la ANEP, por el cual hay menos grupos, por lo tanto, menos trabajo para los docentes y más estudiantes por cada grupo. Nosotros, en el caso concreto, vamos a poner un ejemplo tomado de la realidad, en el caso concreto del Liceo 1 de San Carlos, estamos trabajando con muchos grupos que tienen más de 30 estudiantes por grupo, lo cual dificulta enormemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, como ustedes se imaginarán, genera condiciones de estudio y condiciones de trabajo mucho más precarias en este momento que, por ejemplo, ustedes lo saben perfectamente, estamos atravesando una ola de calor que será pasajera, pero que se siente notoriamente. Estamos trabajando en grupos hacinados, en grupos superpoblados, en espacios mal ventilados, en donde no hay ventiladores. Bueno, por supuesto, ni hablar que no existe aire acondicionado, con muchas veces insuficientes condiciones para la ventilación de los salones, con ventanas que no abren, con ventanas que abren poco, o salones que directamente tienen muy escasa ventilación, y eso dificulta enormemente el trabajo y dificulta también las condiciones en las que los hijos de los trabajadores están viniendo a estudiar, ¿no? Hablabas de la parte edilicia también y hacías reclamos fuera del micrófono, ¿de qué trata? Y sí, este es un liceo muy viejo, que tiene muchas dificultades estructurales que no se han subsanado. Hace unos años se hizo una reforma que más que nada apuntó a la parte de pintura y a la parte estética, pero si ustedes tuvieran la posibilidad de visitar el liceo, verán que mucha de esa pintura que se hizo en ese momento, estamos hablando de unos 4 o 5 años atrás, ya está completamente descascarada nuevamente, porque en la medida en que no se solucionan los problemas estructurales que tienen que ver con, por ejemplo, electricidad, albañilería, sanitaria, esa especie como de retoque estético se deteriora rápidamente. Entonces, volvemos a reclamar también y aprovechamos la oportunidad del paro de hoy para reclamar a las autoridades una reforma profunda y estructural del Liceo 1 de San Carlos en todos los aspectos edilicios, porque es un liceo que tiene cero mantenimiento, tiene ya una historia importante, una trayectoria importante, tiene, fíjate que este liceo cumplió este año 100 años. Por lo tanto, ¿qué más puedo decirles que ustedes no sepan y no entiendan, verdad? Que cualquier edificio local que no tenga un nivel de mantenimiento adecuado empieza a deteriorarse claramente, y este es un liceo que no tiene mantenimiento prácticamente. Damián, algo que no hayamos preguntado y quieras contarle a la audiencia. Sí, por favor, también me gustaría mencionar que hoy estamos rechazando de plano la decisión de las autoridades de secundaria de establecer una elección de horas para el año 2022 de forma virtual. Creemos que no hay fundamentos sanitarios para una decisión de ese tipo, que implica que no podemos estar, los profesores que elegimos las horas no vamos a poder estar durante el proceso eleccionario, vamos a estar de manera remota en nuestras casas, solos y aislados. Estamos en profundo desacuerdo con esa decisión, que es una decisión unilateral de la educación secundaria, que ha decidido hacerla este año de manera virtual, con la opacidad y con la falta de cristalinidad que hacer una elección de horas virtual implica, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a elegir presencialmente, creemos que tenemos derecho a asistir a la elección de horas porque es nuestro trabajo, porque allí nos jugamos el trabajo de todo un año y porque no entendemos cuáles son los fundamentos para hacer una elección de horas virtual cuando todos estamos dando clases presenciales. Así que la verdad que desde el punto de vista sanitario nos resulta completamente insatisfactorias las respuestas dadas por secundaria y no hemos recibido ningún tipo de explicación. Simplemente que son las autoridades de secundaria y las van a hacer así actualmente. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti y muchas gracias por venir. Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias, Karina. Chau.